que no me niegues esa carita bonita. Hoy no me niegues tus besos y esa sonrisa infinita. Hoy no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo. Hoy no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Pero qué rico. Esta es mi cumbia. ¡Sabor, sabor! ¡Mi vida! Yo te daré la luna de mil colores para que burles el sol. Un mundo lleno, lleno de flores y un arco iris de un color. Yo te daré del mundo todos los sabores. En una copa de amor te daré un concierto de cristal y con mi aliento haré tornados en el viento a través de los desiertos de Plutón. Que no puedo yo, por ti todo lo puedo, por tu amor, y solo te pido a cambio que no me niegues esa carita bonita. Hoy no me niegues tus besos, esa sonrisa infinita. Hoy no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo. Hoy no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Yo te daré una casita en las nubes y en el balcón una constelación con caballitos azules y mil estrellas de cartón. Yo te daré razón de par de favores si tú me prometes tu amor. Te daré montañas de dinero y mil senderos de pasión, un río de caracol bajo un lucero, solitos tú y yo. Esa carita bonita, hoy no me niegues tus besos y esa sonrisa infinita. Hoy no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo. Hoy no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Esa carita bonita, hoy no me niegues tus besos y esa sonrisa infinita. Hoy no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo. Hoy no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Tu amor tan celestial. ¡Y milagros!